Saludamos a los compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. En Villa Allende finalmente se frenó la construcción del puente privado sobre el arroyo Saldán, luego de que vecinos y vecinas de dicho arroyo se opusieran a la ejecución de un puente de acceso vehicular privado. La municipalidad local revocó el permiso para continuar con la construcción. La obra pertenecía al Hotel Apart Arquitectónica y había empezado a construirse en septiembre con permiso del gobierno de la provincia. Sin embargo, la comunidad se organizó y denunció la construcción, ya que el puente ocasionaba un gran impacto en la ribera del arroyo. Recordamos que se trata de una zona que fue muy afectada por la inundación del año 2015. Ricardo Panceta, vecino e integrante del grupo Resurgir, afectados por la inundación del 2015, comentó que fue la Administración Provincial de Recursos Hídricos la que otorgó el permiso originalmente. Sin embargo, ante la presión vecinal, la provincia fue marcha atrás. Este puente que insólitamente se había aprobado en ese lugar fue comenzado por el arquitecto Cornelia haciéndole modificaciones aún al puente que la propia provincia le había autorizado, actuando más allá de lo permitido, como mucha gente lo hace, ¿no? Es decir, hagamos, total, después está hecho. Claro, había ocurrido que los vecinos estábamos en movimiento, que había salido por la prensa, que el costo político que iba a pagar la municipalidad y la provincia era alto, y entonces el APRI mandó una inspección a ese lugar y vieron que, bueno, que había unas modificaciones al puente aprobado. En consecuencia le dijo, mire, tiene que volver a pedir los permisos. Repito, esto no lo hubiera hecho la provincia en otro momento. Lo que ocurre es que estaba el vecindario y la prensa atentos a esto, entre ellos ustedes, por supuesto. Si bien se paralizó el puente, los y las vecinas consideran que no es definitivo, ya que otra gestión municipal podría autorizar la construcción, por lo que la comunidad organizada está ahora a la espera de una audiencia con la Administración Provincial de Recursos Hídricos. La lucha continúa, pero es un paso importante que trae alivio al riesgo de vida, un avance que necesitó de la mayoría del Consejo Deliberante que, más allá de sus diferencias políticas, supieron unirse en defensa del bien común. Informó para el informativo Farco Federico Gaitán de Radio Nexo desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas Cordobesas.